Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com o en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí también tenemos información sobre cada edición del programa y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Vamos a empezar ya nuestra selección musical ecléctica de los martes, que nos va a llevar a escuchar numerosos estilos. Por ejemplo, esta mezcla entre la electrónica y el pop, así como el rock, que practican Eclectic. Esto se llama Yo. Where did you get your power? Yeah. Comenzamos hoy aquí en Intangible 23 con este tema Joe del grupo Eclectic. Su EP Comics nos lo recomienda nuestro colaborador Miguel Acim de Onda 66, que ya está al otro lado del teléfono. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Miguel? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos cuentas de Eclectic, este grupo que ha aparecido reseñado en tu página onda66.com? Bien, Eclectic es un quinteto francés que nos proponen y nos ofrecen una mezcla de rock con bastante dosis de punk, funky, hip hop. Y la verdad que publicaron este primer disco, Comics, el pasado mes de marzo. Y yo personalmente lo descubrí, bueno, lo publicaron en Jamendo, y la verdad que, bueno, este tema que acabamos de escuchar pues tiene un ritmito bastante suavecito, pero también tiene otro pues más potente. La verdad que tienen un sonido y una propuesta bastante bastante potente, ¿no? Y con posibilidades comerciales, podríamos decir, también. Sí, muchísimas. Además, efectivamente, estaba mirando esta mañana y descubro que han publicado un disco de remezclas con 9 temas de cómics, incluso con algún tema inédito, donde, bueno, hacen una nueva propuesta. La verdad es que tienen una alta dosis de electrónica y, bueno, una nueva mezcla, pues eso, una nueva propuesta, digamos, con remezcla de ese primer disco. Y efectivamente, como apunta, tienen una buena propuesta de comercialización, ¿no? Porque en Jamendo podemos encontrar música que incluso a veces se sale de los parámetros del NetAudio, y si no tiene más difusión, pues es por los motivos que todos sabemos, el estado actual de la industria discográfica. Sí, la verdad que es una pena que muchas propuestas que podrían tener una salida más comercial y de mayor difusión, pues se quedan a lo mejor un poco más agazapadas ahí en esas publicaciones en Jamendo, y bueno, podríamos ampliarlo hacia otros net labels, ¿no? Bueno, y recordamos que en Onda 66 tú vas colgando selecciones musicales. Por ejemplo, te has quedado con 4 de los temas de este EP de Eclectic, ¿no? Tus favoritos, me imagino. Sí, los que más me gustaron. Es decir, yo publico el enlace al disco original y después ya directamente en Onda 66 pues publico, a lo mejor ya con un play, con un reproductor, pues así los temitas que más me gustaron del disco, ¿no? Y también encontramos entre los contenidos que han aparecido en tu página en las últimas semanas esa selección dedicada al día 11 de noviembre, es decir, 11 del 11 del 11, ¿no? Con un repaso a 11 en el labels, precisamente. Sí, la verdad que estaba preparado. Vamos a ver, igual que tú tienes en el blog también, pues yo tengo una lista enorme de net labels. Y por ello o por B, la verdad que siempre nos centramos, a lo mejor yo me centro en los que ya conozco. Y bueno, de esa lista había muchos que no conocía, y entonces me decidí a, bueno, a buscar unos cuantos de los que con los que no había trabajado y hacer una selección. Y cuando estaba con eso, pues se me mezcló la fecha esa del 11 del 11 del 11, y entonces pues centralicé un poco esa búsqueda en 11 canciones, ¿no? De 11 artistas distintos, de 11 net label distintos y de 11 estilos distintos. Aunque sí es verdad que todo se quedó después muy electrónico, una propuesta muy electrónica, pero bueno, esa fue la idea, y así publiqué esa entrada bajo el título de 11. Y es verdad que en el NetAudio hay tantísimos lanzamientos que el riesgo es precisamente ese, ¿no? Centrarse en las net labels que uno conoce y que le gustan y que sabe que más o menos van a ajustarse a sus expectativas esos nuevos lanzamientos, pero también hay muchísimo que descubrir en otros sitios, ¿no? Sí, efectivamente. La selección esta era una forma, pues bueno, de abrirme un poco a otros net labels que no son los habituales. Y bueno, pues vas descubriendo pues cositas, y entonces lo que más me fue gustando pues lo fui anotando, y al final hice esa selección de 11 temas, ¿no? Y entre esos temas escogidos nos propones escuchar la remezcla de la canción Morning Crisis, ¿no? Es una remezcla, a mí me costó un poco entrar porque quizá la propuesta de partida es un poco chocante, pero cuando la escuchas unas cuantas veces todo acaba cobrando sentido, creo yo. Sí, efectivamente. Yo me lo metí en el móvil, el tema, bueno, la selección me la metí en el móvil, estuve unos días escuchándolo y sí, es verdad que la primera vez que oí la canción, digo, madre, esto parece hasta que está desafinado, parece que está esto un poco, que no hay, no tiene mucho sentido. Pero efectivamente, como apunta, cuando la oyes un par de veces, yo creo que de la selección al final me he quedado con el tema que más me gusta de los 11. Se trata de MSC, MSC, que son las iniciales de Marco Sebastián Crist, y es una remezcla de ese tema Morning Crisis, que creo que el grupo original se llama Miles, Miles, Smiles, que he intentado buscarla, por cierto, en la red y no he encontrado el tema original. Y bueno, MSC, estuve buscando un poco y parece ser que era también un miembro de otro grupo del que hablé también en Onda 66 hace poco, que es Neo, que también nos ofrece una propuesta electrónica. Y bueno, en principio, pues, a la hora de elegir un tema de estos 11, yo en principio propondría escuchar este, ¿no? Aunque es verdad, como apuntas, que bueno, la primera vez puede sonar un poquito raro, pero bueno. Bueno, pues animamos entonces a los oyentes a que le den un par de oportunidades. Esta va a ser la primera y después seguimos hablando un poco, por ejemplo, de la Net Label Tonatom, donde ha aparecido el disco en el que se incluye esta remezcla del tema Morning Crisis. estará la remezcla que MSC hizo del tema Morning Crisis, originalmente de Miles, Miles, Smile. Y bueno, Miguel, tengo la sensación de que estamos ante uno de esos remixes que alteran drásticamente el tema original, aunque como comentábamos antes, no tenemos la canción que dio lugar a esta remezcla para comparar. Sí, yo la estuve buscando y la verdad que no la encontré. Me imagino que son remezclas, pues bueno, habrá algunas variaciones y esas distorsiones, me imagino que será trabajo de MSC, no lo sé, la verdad que lo desconozco. En cualquier caso, es una buena introducción a la netlabel Tonatom, de la que nosotros hemos puesto alguna referencia también aquí en el programa. Podríamos definir su música como electrónica inquieta, ¿no? O algo así. Sí, bastante, una propuesta bastante, con propuesta bastante estimulante, bastante, sí, movidita, incluso, bueno, con electrónica de baile y bueno, sí, esa está bien definido, ¿no? Bastante movidito, sí. Y bueno, algunas de las otras netlabels que forman parte de esa selección musical para el día 11 de noviembre en Onda 66, pues podemos citar a Norbu, Dusted Wax Kingdom, Adsensor, Mix Galaxy, etcétera. Todo un universo dentro del Netaudio que invitamos a los oyentes a que vayan explorando. Un buen punto de partida puede ser esa selección musical. Y bueno, Miguel, si te parece, hablamos ya de otro grupo, Gosprom, también protagonistas últimamente en tu página Onda 66. Lo descubrí hace unos meses y lo tenía yo notado en los borradores, y un día pues ya pues lo tenía ahí, me puse a escuchar y la verdad que me llevé bastante bastante sorpresa, porque la verdad que esa mezcla que hace de nu jazz y con esa con esos sonidos que bueno, que tuve que incluso buscar el término porque no sé cómo se llamaba, esos sonidos que suelen ser típicos de remezcla del ruido ese producido por el efecto del movimiento de los discos, de los vinilos, ¿no? Según Wikipedia estamos hablando de Terestablis, digamos, la ejecución de esos sonidos, pues. La verdad que esa mezcla me encantó, fue lo que más me llamó de la propuesta de Gosprom o de Gosprom. Entonces ahí en tu página encontramos varios temas seleccionados de su álbum 20 con la netlabel Headphonica. Hace ya bastante tiempo habían sacado también otro trabajo, un EP, si no recuerdo mal, y han estado bastante ocupados últimamente porque además de ese álbum en Headphonica encontramos un EP posterior con los archivos clínicos en el label de Rusia, se titula You'll Never Shut Down, y quizás en esos tres nuevos temas dejan un poco al lado la vertiente de los instrumentos del jazz y demás y se centran un poco más en la electrónica, ¿no? Sí, yo encontré estos tres temas, este EP, lo encontré eso como más, pues más pop, más no tan electrónico, y bueno, es una la evolución propia de la formación, ¿no? Que va bueno, pues mirando su camino a ver cómo yo se aprovecharía para hablar de también, si te parece, no ahora o después de escuchar el tema de Clinical Archive, porque la verdad que me pareció, no la conocía el net label este, y me pareció una pasada de contenido y de variedad, ¿no? Hombre, sí, no, lo podemos hacer ahora. Desde luego, nos declaramos nosotros aquí en Intangible 23 seguidores de este sello virtual. Es uno de los que más lanzamientos tienen. Pues ya van sí, por... Están a punto del 500, estamos sí, cerca del 500. Están cerca, que habrá alguna otra en el label con esos números, pero muy, muy pocas, una o dos más. Sí. Y además que, bueno... también el nivel de calidad de muchos de esos lanzamientos es considerablemente alto. No sí, se sí. trata solo de sacar discos a todo trapo por sacarlos, sino que, aunque bueno, la variedad de estilos también es muy amplia y eso implica que nunca nos gustará a todo, ¿no? Sí. Pero sí que, bueno, es muchísimo lo que se puede descargar ahí. cada semana prácticamente nosotros ponemos algo de esta en el label y hay artistas muy importantes que cada disco que sacan lo sacan con ellos, o sea que, y de todo el mundo, vamos, el saxofonista italiano Sandro Marinoni, Thomas Peter Carter en el Reino Unido, sus primeros discos de Net Audio los sacó también en los archivos clínicos, etcétera, etcétera. Entonces sí, desde luego que a los interesados les aconsejamos, si no lo han hecho ya, que se pasen por la página de este sello. De todas formas, cuéntanos un poco algunas de tus impresiones al respecto, si quieres. Sí, es que lo que comentas, efectivamente, como no se centran en un estilo concreto, sino que es una música en general. Sí, prácticamente, perdona, es todo menos la electrónica más purista, ¿sí? Podríamos decir. Sí. De sí, resto, un poco de todo. Que es lo contrario, quizás, que de la gran mayoría de Netlabels que descubrimos, ¿no? Que la gran mayoría se centra mucho en la electrónica. Pues esto quizás es todo lo contrario. Y después es verdad, es decir, en otros Netlabels vamos a encontrar, pues bueno, más. Es decir, aquí me parece que hay como unos filtros, unos criterios. Y digo, porque yo he escuchado prácticamente todo lo que he escuchado, me ha gustado. Es decir, desecho muy poco. De hecho, vamos, yo creo que es para ampliar el blog onda66.com, Clínica de Archi, porque es que para ponerlo todo prácticamente. Sí, pero seguro entonces que dentro de poco pues encontraremos en tu página alguna selección dedicada a este sello, ¿no? Sí. Ampliando ahí más allá de la referencia al EP de Gosprom. Bueno, pues entonces hablaremos más adelante de nuevo de los archivos clínicos cuando toque tu colaboración en el futuro. Y de momento nos quedamos con la canción Molchani de SP, You'll Never Shut Down, de Gosprom. Okay. Así que si no tienes nada más que añadir, muchas gracias por estar aquí una vez más, Miguel Acín, de Onda66.com. Pues nada, gracias a ti, gracias a los oyentes y nada, nos encontramos el mes que viene, si te parece. Muy bien, un abrazo, hasta pronto. Venga, hasta luego. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar el tema Molchani del grupo Gosprom. Es una recomendación de nuestro colaborador Miguel Acín de Onda66.com. En esa página puedes encontrar selecciones de la música de Gosprom y de otros muchos artistas. Esta canción estaba sacada del EP You'll Never Shut Down, que esta banda publicó con la net label rusa Los Archivos Clínicos. Y vamos ya con la primera de las secciones fijas de este martes en Intangible 23, la grabación histórica. Hoy nos la trae el tenor Franklin Bauer y esto se llama Little Mother. When the day is done, the setting sun sinks into a sky of blue. There's a vision of the one I love. Little mother dear, I mean you. I can see a trace in your sweet face of the one who understands, and the work you've known is clearly shown by the wrinkles in your toil-worn hands. El protagonista de nuestra grabación histórica de hoy, Franklin Bauer, era un tenor de Brooklyn y se retiró bastante joven del mundo del canto. Estuvo un año entero dando clases y dejando de grabar canciones como esta Little Mother de 1928 con el objetivo de dar el salto a la música clásica. Parece ser que no tuvo mucho éxito y desanimado, pues dejó de cantar. No obstante, nos han quedado esas grabaciones como esta que acabamos de escuchar, recuperadas a través del archivo de Internet. Un último dato, Franklin Bauer falleció en 1950. Y vamos ahora con la versión que el músico polaco Jorisso ha hecho del clásico Night in Tunisia de Dizzy Gillespie. Ya sabes que con su nuevo álbum para el sello Breed Compilations, Jorisso no solo ha desvelado su faceta de cantante, sino que también se atreve con un par de estándares del jazz, como el Summertime que escuchamos en su día, o este que viene ahora, Night in Tunisia. Thank you. El pasado y el presente del jazz se encuentran en esta versión que Jorisso hizo del Night in Tunisia de Dizzy Gillespie. Forma parte dicha reinterpretación del álbum He and Other Both Creatures que Jorisso ha publicado con la net label Breathe Compilations. Y vamos ahora con uno de los temas que nos quedaban pendientes de escuchar de la banda Gran Canaria, El Pilar Azul. Hace poco estuvieron sus integrantes aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio e incluso tuvimos ocasión de escuchar alguna canción interpretada en directo a la guitarra acústica. Eso hizo que tuviéramos que acortar la selección musical prevista, con mucho gusto, por supuesto, y nos permite ahora poner el siguiente tema del Pilar Azul, se llama Bruma Violeta. El piano tenía un papel bastante predominante en estas primeras grabaciones que Zeus hizo bajo el nombre de El Pilar Azul. Bruma Violeta está incluido este tema en el EP Diciembre, publicado con la net label catalana La Gramola. Después Al Pilar Azul se le sumaron otros dos músicos y el resultado fue otro EP, en esa ocasión de dos canciones, titulado Dos simplemente, y que salió tanto con La Gramola como con el sello virtual Gran Canario, la fábrica de sonidos hipnóticos. Vamos ahora, aquí en esta edición del martes de Intangible 23, con ese momento, el momento más bizarro. Ya nos va poniendo los pelos de punta el Dr. Phipps al interpretar con su órgano cacharrero la melodía introductoria de Psicosis, cuya banda sonora compuso originalmente Bernard Herrmann. Nuestro momento bizarro de hoy es una masa confusa de sonidos. Este tema, Putdis Taututuminen, de Inminelain. Hay que ver las cosas que uno encuentra en internet. Este tema, Putdis Taututuminen, pues podríamos decir que está relacionado, aunque muy muy de lejos, con el hip hop. Lo firma Inminelain y hemos encontrado el álbum Ledge bajo ese nombre en el sello Oletústila, sin duda una fuente hasta ahora desconocida por nosotros de sonidos poco usuales. Y vamos ahora en esta recta final de Intangible 23, después de escuchar el momento bizarro, con la versión instrumental y en directo del tema Angels Fall, la caída del ángel, de los portugueses Arquetipo 120. Thank you. Obrigado. Arquetipo 120 debutaron con esta grabación en directo, el álbum First Whispers Live at Plano, que recoge un concierto de 2008 de esta banda que se mueve a medio camino entre el post-punk y lo que se llama Dark Wave. Sus dos principales miembros, Antonio y Paulo, han estado colaborando de manera esporádica desde finales de los años 80, pero ahora sí que tienen con Arquetipo 120 un proyecto que parece que va a tener su continuidad en el tiempo. Y este disco te lo puedes descargar desde la página de la net label también portuguesa Enough Records. Vamos ya con lo último que suena hoy en Intangible 23. Más música extraña. Esta de Kiki Limiki Li. Se titula lo que vas a escuchar ahora, Surir Fu. Dentro de unos parámetros muy experimentales, claro está, pero este tema, Surirfu, de Kiki Limiki Li, tiene bastante encanto. Es el tipo de música que podemos encontrar en Lanel Label Am Records, que ha sacado este EP, Le Soufflé du Nu. Con él nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Tenemos allí todos los contenidos habituales y también estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Volveremos a entrevistar a los encargados de la Lanel Label Música Vermella. Fue una de las primeras de las que hablamos aquí, así que nos van a poner al día. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.